Hoy es día lunes y vamos a compartir la lección número 11. Para este día el título es Adoración y Servicio. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Eso sí, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordamos este suceso en la vida de Jesús después de haber sido bautizado. Fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí Jesús ayunó 40 días y estuvo preparándose para su ministerio que llevaría por 3 años y medio en esta tierra. Así que Jesús conocía muy bien que el propósito de su venida era lograr la salvación de los hombres, reconciliarlos con Dios, volver a darles el privilegio de ser llamados hijos de Dios y un día volver a reunirse con el Padre Celestial. Y Satanás también sabía la condición en que estaba Jesús ahora, débil, y que Jesús pasaría por un grandísimo sufrimiento para rescatar a los hombres. Así que hace una propuesta, una tentación, como le llamamos, todos los reinos de la tierra, con todo su poder y su gloria. Él es un maestro en hacer que las cosas de este mundo aparezcan encantadoras, placenteras, tan atractivas que la gente rápidamente acepta el engaño que este mundo presenta. A Jesús se las presentó atractivas, encantadoras, pero Jesús conocía quién era el que estaba frente a él. Por eso entonces Jesús dijo las palabras, vete de mí, Satanás. No me sigas tentando, porque está claro que solo Dios merece la adoración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para rendirle adoración, también nos estamos poniendo como servidores de Él. Jesús así lo dijo. Vuelvo a leerlo en el libro de San Lucas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando no estamos dispuestos a servir a Dios, no somos verdaderos adoradores. Porque un verdadero adorador está dispuesto también a dar su vida, a dar sus dones, sus talentos, sus recursos para servir a Dios. Al adorar otra cosa, entonces también somos siervos o esclavos de ella. Si es el pecado lo que está en nuestro corazón, entonces servimos al pecado, estamos esclavizados por el pecado, entonces prácticamente también estamos rindiéndole adoración al Dios de este mundo, al enemigo de las almas. Dios nos quiere liberar de esta servidumbre. Él quiere que nosotros seamos verdaderos adoradores y que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros entendemos qué es adorar a Dios, entonces de nuestro corazón nacerá el deseo de servirle y hacerlo de todo corazón, sin ninguna restricción, sin ningún impedimento, sin ninguna queja, sino que nuestro corazón estará deseoso de servir a Dios. Sirves a quien adoras. Esta es una declaración que debe quedar claro en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que adoremos solamente a Dios. Que estén claras las palabras de Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios nos conoce y sabe que la adoración es una protección contra la idolatría. Cuanto más adoremos a Dios, estaremos más protegidos de servir al yo, al pecado y a todo lo demás que este mundo nos presenta como una tentación para apartarnos del Dios verdadero. Recuerda, a quien tú adoras, es a quien sirves. Dios desea que nosotros le adoremos, le sirvamos, porque Él ha sido muy bueno con nosotros y tiene un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que este sea tu deseo en este día.